¿Cuántos escuchan mis sermones cuando no pueden venir a la iglesia? ¿Cuántos oyen los sermones de otros predicadores entre semana? ¿Alguna vez se han preguntado por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Pues por si nos pregunta. ¿Por qué escuchan predicadores? Quizás lo hacen pues para aprender información nueva acerca de la Biblia o de los temas de su interés. Quizás lo hace para acompañarse cuando se siente solo o muy silencioso y ahí pone un sermón y se siente ahí que tiene un poquito de ruido y de paso aprende algo. Quizás lo hace como hobby o como pasatiempo. Dice, pues antes oía el Piolín, antes oía los chistes, ahora pues oigo predicadores. Nuevo hobby, ¿no? Hoy escuchará usted lo que Jesús dijo de este tema. ¿De ese tema? Sí. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 7, versículos 24 al 35. Lucas 7, 24 al 35. Hemos venido estudiando el Evangelio de Lucas capítulo a capítulo y versículo a versículo. Y después de varias semanas que hicimos pausa por diferentes razones, algunas yo estuve ausente y otras hablé de otros temas, regresamos a nuestra serie de Lucas. De hecho, ya vamos adelantados en el capítulo 7, que si usted observó ya es un capítulo largo, 50 versículos. El capítulo promedio de la Biblia tiene 31 versículos, pero este tiene 50, casi el doble. En la última entrega nos quedamos en el versículo 23, hasta ahí terminamos. De hecho, desde el versículo 18 hasta el versículo 35, toda esa parte del capítulo 7 de Lucas está girando alrededor de Juan el Bautista. Esta sección de Lucas 7, 18 al 35 se divide en tres mini partes. Cada una de estas partes comienza con una pregunta. La primera parte de los versículos 18 al 23, precisamente, que fue la última enseñanza de esta serie, responde la pregunta de Juan el Bautista que aparece en el versículo 19, cuando él envía a unos discípulos que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Esa sección termina en el 23 y luego del 24 al 30. La segunda sección acerca del tema de Juan Bautista y la pregunta que Jesús responde allí es, versículo 24, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Qué salieron a ver en el desierto? Específicamente lo que Jesús quiere preguntar es, ¿qué salieron a ver en el desierto cuando fueron a oír a Juan el Bautista? Eso es lo que está, en el contexto es lo que está preguntando. Jesús lo pregunta tres veces en el versículo 25, vuelve a decir, ¿qué salieron a ver? En el versículo 26, ¿qué salieron a ver? Y ese va a ser el tema del mensaje de hoy. La tercera sección, versículos 31 al 35, comienza con la pregunta en el versículo 31, cuando Jesús dice, ¿a qué entonces compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Pero esa va a ser la pregunta que será respondida en el próximo de esta serie, si Dios nos presta vida. Próximo domingo, ¿ok? Hoy entonces avanzaremos a partir del versículo 24 hasta donde nos alcance el tiempo. Espero, si nos lo concede el Señor, llegar entonces hasta el versículo 30, pero si no, pues hasta donde alcance el tiempo. Voy a leer el versículo 24 al 30 en la Biblia de las Américas. Dice: Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que se visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo. Y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito, he aquí, Yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Muy bien, ahí nos detenemos. El pasaje paralelo de esta lectura está en Mateo capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 19. Equivale a lo que acabamos nosotros de ver aquí desde el 18 hasta el 35. Hay algunos detalles que Mateo menciona que no aparecen en este evangelio, pero están más en la tercera pregunta y hablaremos de ellos cuando lleguemos ahí. Así que, con base en la lectura de Lucas que acabo de hacer y a la luz de la pregunta del versículo 24, yo he titulado este mensaje de la siguiente manera: ¿qué es lo que esperas cuando oyes a un predicador? ¿Qué es lo que esperas? Jesús presentó la pregunta con otras palabras, pero el punto era el mismo. ¿Qué salieron a ver? Cuando salieron, que allá anda un predicador llamado Juan, ¿qué esperaban? Esa es la pregunta. ¿Qué esperaban que iban a encontrar? Y eso es lo que yo lanzo al oyente. ¿Qué esperan ustedes cuando oyen un predicador, un hombre de Dios que va a entregar el mensaje de Dios? Bueno, vamos a responder juntos esa pregunta. Lo que deberíamos de esperar según este pasaje, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que esperas cuando oyes un predicador? Este mensaje es un llamado al autoexamen respecto a la costumbre de oír predicadores. Una vez estaba hablando con un hombre que no venía a la iglesia. La que venía a la iglesia era su suegra. Entonces, lo conocí por azares de la providencia de Dios. Me invitó, por ahí salimos algo. Y me dijo este señor: oh, mi suegra se la pasa todo el día oyendo sermones. Pregúntenle al predicador. No, ya se los oye a todos. Pero si viera cómo es la señora. Oye, pero no practica. Era la queja de él, ¿me entiende? ¿Se quejará alguien de nosotros de eso? ¿Por qué oímos? ¿Qué fin buscamos cuando oímos predicadores? ¿Este u otros predicadores? Me alegro que escuchen mis mensajes cuando no pueden venir a la iglesia. Para eso los grabamos, para la edificación de sus vidas. Así que claro que sí queremos que escuchen predicadores, y no solo a mí, a otros predicadores buenos. Gracias a Dios por que nos toca vivir una generación donde hay acceso a buena enseñanza. También hay mucha mala enseñanza por ahí. Pero hoy vamos a aprender que cuando escuchemos a los predicadores, debemos evitar ciertos errores y prestar atención a ciertas cosas. Empezamos con la advertencia. Hay un error que debemos evitar. Empezamos con el versículo 24a, en su contexto. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar. ¿A quién le habló Jesús ahí? A las multitudes, ¿verdad? A la gente. Pongan las cosas en su contexto, hermanos. Miren, en los versículos anteriores, que no tengo tiempo para explicar ahora, Juan Bautista está encarcelado, ya lleva un buen tiempo encarcelado, y de pronto le entra la duda: ¿será Jesús el que habíamos de esperar, el Mesías, o será otro? Yo ya hablé de eso con lujo de detalle. Fue un tiempo de debilidad para Juan. Juan había tenido demasiadas pruebas, evidencias de que Jesús era el Mesías, de muchos tipos desde su niñez, pero en este punto Jesús no satisface las expectativas de Juan, y a Juan le entra la duda. Semejante predicadorazo de Dios, Juan, y ahora está dudando de Jesús. Lo cual nos debe servir de advertencia. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Verdad? Cualquiera de nosotros podría dudar bajo algún bajo alguna circunstancia adversa, y Juan nos dio ejemplo de eso. Pero Jesús se toma el tiempo para responderle a Juan sus dudas. Y le manda su respuesta a través de los mensajeros. Todo eso ya está debidamente explicado. Oiga el mensaje que está en el archivo. El asunto es que se van los mensajeros de Juan con la respuesta para Juan. Y todo, tanto la pregunta de Juan como la respuesta de Jesús, todo quedó expuesto ante la multitud que seguía a Jesús. Toda la gente oyó eso. Imagínate que tú hubieras estado entre esa multitud. Oyes lo que Juan preguntó, que se ventila la duda de Juan y la respuesta de Jesús. ¿Cuál hubiera sido la tentación? En primer lugar, era muy, muy probable que entre la gente que oye la pregunta de Juan y la respuesta de Jesús, muchas de esas personas habían sido bautizadas por Juan, o al menos habían salido a escucharlo. ¿No creen? Es muy probable que sí, porque multitudes salieron también detrás de Juan, ¿o no? Y ahora oyen que Juan está dudando. Cuando fue Juan el que les dijo, miren, él es el Cordero de Dios, no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Él fue el que los encaminó a Jesús y ahora está dudando. Seguramente ellos, los oyentes de la multitud, serían tentados a decir, ahí está, ve, para eso me gusta este, no que muy profeta y que, ahí está, y criticarlo. ¿No creen que eso es posible? Por eso Jesús, tan pronto despacha a los mensajeros de Juan, voltea con quién, con la multitud, y le dice, antes que, ahora tengo algo que decirles. Y para sorpresa de nosotros, ahora Jesús se dirige a la multitud acerca de Juan, para no darles la oportunidad de que lo critiquen, que se burlen de él en medio de su debilidad. Jesús lo va a defender, va a validar el ministerio de Juan. Es la primera lección que vemos aquí. Toda la gente entonces fue testigo de esta situación. Ahora, hermanos, hubo un profeta llamado Elías, Antiguo Testamento. Ahora tenemos a Jesús. Más adelante tendremos al apóstol Pablo. Todos ellos, hermanos, entre muchos otros que predicaron en los tiempos bíblicos, se burlaron de los falsos maestros. Cuando Elías estuvo enfrentado con los profetas de Baal, hicieron una prueba a ver si Baal iba a ser Dios o si Yahweh era Dios. Y Elías se burla de ellos en su cara. ¿Alguien de ustedes ha leído el pasaje? Está en 1 de Reyes 18, donde Elías hace un altar y le dice, el que sea Dios, entonces que lance fuego del cielo y consuma el altar. Ustedes empiezan a ver, profetas de Baal. Y dice que estaban clamando al Baal, Baal. Y Baal no contestaba. Y Elías empieza a burlar de ellos. Díganle, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido. Despiértelo, a lo mejor fue al baño. No, les da con todo, hermanos. En otra ocasión, el apóstol Pablo, a los corintios y a otros cristianos del Nuevo Testamento, vemos que se burla de los falsos apóstoles. Les llama los superapóstoles él. Así se lee en el texto griego, les dice los superapóstoles. Como si fuera un cómics así de Superman. Estos dicen que son apóstoles de Jesucristo. Oiga, pues, ustedes que le creen a los superapóstoles, ¿por qué estos falsos maestros se infiltraban en las iglesias y decían, no, Pablo ni era apóstol? Nosotros sí somos apóstoles. Míralo, si fuera apóstol, mira, todo pobre que anda. Mira, todo chaparro, todo feo, y lo criticaban por cosas sin sentido. Entonces Pablo escribe algunas de sus cartas para responder esas burlas y esos ataques, y en algunos les contesta también con ironía. A ver, esos superapóstoles, a ver, vamos a ver cuando vaya yo, dice, a ver quién de veras tiene poder, porque mi visita con ustedes no fue solamente con palabras, sino con poder, dijo. Vamos a ver. Así que no quieren ustedes, y ahí la alusión que hace Pablo en esa ocasión es poder para disciplinar. ¿Se acuerdan Pedro, Ananías y Zafira? Que Ananías y Zafira quisieron engañar ahí, mentir delante de la congregación, y Pedro le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Mira, ahí están los que van a sacar tu cadáver. Y ¡zas! Por mentiroso. ¿Alguien quiere decir una mentira, por cierto? No se preocupen, yo no tengo don de apóstol, ¿verdad? Pero Jesús, los fariseos, Mateo 23, sepulcros blanqueados, ¡órale! Ustedes son como tumbas pulidas, eso le dijo Jesús a ellos. Tumbas pulidas y por fuera brillan de blanco, por dentro, puro corrupción, puros huesos de muerto. Oye, nos ofendes. Los fariseos van por el mundo, dijo Jesús, buscando un seguidor y el día que lo encuentran lo hacen dos veces más hijo del infierno que ellos. Imagínense. Y se lo dijo en su cara. ¿Quién sabe por qué lo crucificarían, verdad? Sí hay ejemplo en la Biblia de estos hombres de Dios que se burlaron de predicadores, pero los predicadores de los que ellos se burlaron eran falsos maestros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y no lo hicieron para humillarlos, lo hicieron para exhibirlos, porque hay un distintivo de los falsos maestros, hermanos. ¿Saben cuál es el distintivo de los falsos maestros? Que saben que son falsos. Ellos saben que están mintiendo, ellos saben que están engañando y ellos quieren aprovecharse de la gente y del pueblo de Dios. Pero una cosa es un falso maestro, por eso ellos se burlaron de ellos y los ridiculizaron cuando dejaron expuestos sus errores y sus malas intenciones. No para humillarlos, sino para exhibirlos y para proteger al pueblo de Dios. Pero hay otros que no son falsos maestros. ¿Es Juan Bautista un falso maestro? Pregunto. No. Hay otros que sí son siervos de Dios, pero que en tiempos de debilidad pueden dudar o pueden ignorar. Porque nadie lo sabe todo, ¿verdad? Y podría alguien que de veras quiere y enseña regularmente acerca de Dios y de pronto decir algo en su debilidad humana o en su ignorancia, algo que podría ser la causa de burla de otros. Ahora vamos a ver la actitud que asume el Señor Jesús para con Juan Bautista, completamente diferente que la actitud que tuvo hacia los falsos maestros. Y esto nos debe enseñar a nosotros, porque ahora que ustedes se ponen a oír predicadores, yo oí uno esta semana, no me voy a burlar, ¿ok? Hermanos, cuando Juan duda de Jesús como Mesías, toda la gente que estaba presente se dio cuenta de su error, pero Jesús no va a permitir que nadie se burle de Juan. De inmediato, tras despedir a los mensajeros de Juan con la respuesta, da la vuelta, se dirige a la multitud y tiene algo fuerte que decirles. Por cierto, ¿por qué Jesús tiene que darle explicaciones a la multitud? ¿No podría dejarlos en su error? A Jesús le importa Juan todavía, aunque Juan tuvo una prueba en su fe. Pero Jesús no solo le importa Juan, también le importa la gente. A Jesús le importa la gente, por eso quiere evitar que la gente se equivoque en sus juicios para con Juan. Jesús está interesado en que la gente corrija sus actitudes y sus acciones, que la gente corrija sus juicios equivocados, sus malos procederes y que responda la gente con obediencia al mensaje de Dios y que muestre respeto por sus mensajeros. Debemos ser lentos en burlarnos o criticar a los hermanos que manifiesten algún error por ignorancia o por debilidad. Miren, hermanos, es incuestionable que vivimos ahora en una... Estamos viviendo algo que no existía hace 20 años. Y aquellos de ustedes que se acaban de acercar al Señor, que se acaban de acercar a la iglesia evangélica, ustedes no les tocó vivir lo que estamos viviendo ahora. Hay un resurgimiento cada vez más mayor y masivo por la sana doctrina, por el estudio de la Biblia, por la teología, por la doctrina bíblica y reformada. Gracias a los medios de la internet, hoy en día muchísima gente que por décadas estuvo mal enseñada es expuesta a la verdad, y cada vez hay más iglesias sanas, y ahora es bien fácil oscilar el péndulo al extremo opuesto. Y antes de vivir nosotros en oscuridad o semioscuridad bíblica o teológica, ahora que somos expuestos a la sana enseñanza, es bien fácil burlarnos y humillarnos de los que todavía están así. Y criticarlos, y caricaturizarlos, y humillarlos. Pero déjeme decirle que mucha de esa gente en verdad aman al Señor. Tienen sus serios problemas, yo les voy a llamar a cuentas, pero muchos de ellos son auténticos pastores que aman a Cristo. Y la mayoría de lo que estoy hablando son iglesias de tendencia pentecostal y carismática, que no estamos de acuerdo con los abusos de ellos. Pero también hay abusos en las iglesias de tendencia no pentecostal y carismática. Así que deberíamos estar en contra de los abusos en donde quiera que estén. Pero tener mucho cuidado de estar humillando y caricaturizando a los que son predicadores de sana enseñanza en términos generales, pero que siguen cometiendo errores porque todavía ignoran o porque son tercos y se resisten a aceptar la sana enseñanza completa. Esta semana estaba oyendo una radio cristiana, a veces la pongo ahí cuando tengo un tiempo, mientras hago algo la puse, y estaba saliendo un hermano que estaba diciendo esa historia de que un día Elías llegó a la casa de una viuda, y la viuda era muy pobre y no tenía para comer, y él le dice, pues llena tus vasijas de aceite y véndelo, y con eso te mantienes. Y dice él, la viuda pobre somos nosotros, el vino es el vino, o el aceite es el Espíritu Santo, Jesús quiere llenar nuestra vida y darnos otro aire, y se aventó una explicación bien olímpica, que realmente el texto no está hablando eso, sino que el texto tiene, él descubrió ciertos paralelos entre la historia esa y realidades espirituales que revela el Nuevo Testamento. Pero la verdad, ese pasaje no habla de eso. Entonces yo lo estoy oyendo y digo, somos muy ingeniosos, los predicadores somos muy ingeniosos para inventarnos ahí formas de meter el evangelio sancochado ahí con las historias de la Biblia. La verdad, ese pasaje no habla de eso. Pero todo lo que dijo, arrepentirnos, confiar en el Señor Jesús, depender del poder del Espíritu Santo, es bíblico. Hay otros pasajes que sí hablan de eso. Tal vez la historia en sí no enseña eso, pero las cosas que dijo no son herética, son verdades bíblicas, solo que no está sacando un pasaje fuera de contexto. Pero no dijo ninguna mentira. ¿Qué fácil es, cuando tú sabes distinguir esos errores, burlarte de ellos, cuando no deberíamos de burlarnos? Porque dijo verdades. ¿Cuántas veces hacemos esto? Entre más educados a veces estamos bíblica y teológicamente, más susceptibles podemos ser de burlarnos y criticar a los que no son tan diestros. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Espérate tantito. Ahora vamos a usar el ejemplo de Juan. Ese fue el primer consejo. El consejo, dije, evita reaccionar con rapidez ante los errores de un predicador cristiano. Y ahora, versículo 24 todavía, examina tu disposición al oír un predicador. El versículo 24 todavía dice, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que se visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo. Y uno que es más que un profeta. Hermanos, aquí Jesús, por medio de preguntas, cuatro preguntas y algunas respuestas, va a dejar claro que Juan Bautista es un profeta de Dios. ¿Habrá tenido su duda? ¿Habrá mandado a los mensajeros? ¿Habrá ventilado su duda públicamente? Pero Juan es un profeta de Dios. No es un profeta de Dios, es más que un profeta de Dios. Eso está diciendo Jesús. ¿Captan el punto? Para Jesús es el más grande de los profetas. ¡Wow! No lo acaba de oír, que se equivocó Juan, pero miren cómo Jesús valida su ministerio. Las cuatro preguntas que hace Jesús fueron: ¿qué salieron al desierto a contemplar? Porque el verbo que usa ahí en el versículo 24, ¿qué salieron a ver? La palabra ver en el versículo 24 es diferente que la palabra ver en los otros versículos. En griego la palabra ver aquí es contemplar con atención y detenimiento. Y con esto Jesús ya está empezando a insinuar algo. Voy a hacer un breve análisis de cada pregunta. Observen. Primero, dice Jesús, ¿qué salieron a ver al desierto? Esta es la pregunta repetida más veces. La dice en el 24, en el 25 y en el 26. Por lo tanto, esta es la pregunta más importante de las cuatro. Y la pregunta es para la gente. Quiere decir que acertamos. La gente que oyó todo había ido a oír a Juan. ¿Sí o no? Y Jesús les dice, cuando ustedes iban al desierto, porque Juan predicaba en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando ustedes salieron al desierto para contemplar a Juan, ¿qué esperaban? Esa es la idea. Imagínense que están en Jerusalén, que están en Jericó, que están en cualquier otra ciudad y dicen, oye, que anda un predicador de Dios, Dios levantó un nuevo profeta, así como se llama Juan. Órale, Juan, sí, anda bautizando, anda mojando gente, anda bautizando y que se arrepientan y que, sí, oye, hay que ir, vamos pues. ¿Qué esperaban? Dice Jesús, ¿qué esperaban? ¿Qué salieron a contemplar? Y con esto Jesús ya está insinuando algo, que la actitud de ellos era como, a ver qué vemos, a ver qué onda, decimos nosotros, ¿no? Es decir, vamos a entretenernos un rato, vamos a ver qué, vamos a oír, a ver qué, a ver con qué sale. O sea que de entrada Jesús ya está revelando que ellos probablemente tenían la intención de ser entretenidos. No iban tanto para ver qué les decía Dios, sino a ver de qué se trata, ¿no? ¿Ustedes creen que a veces la gente va a las iglesias por eso? Yo he sido pastor desde hace muchos años. Uy, he visto gente llegar a la iglesia, hermanos. Cantidad de motivos. Hay gente que ha llegado a la iglesia porque les ve, a ustedes le ven cara de billete. Dicen, yo estoy aquí en mi pirámide, necesito meter más gente. ¿Dónde hay mucha gente? Y les dicen allá, busquen gente donde haya. Ah, pues en las iglesias. Y entonces empiezan a ir a las iglesias y le ven cara de clientes a todos. Algunos vienen así. Otros, y esto a veces pasa más entre los jóvenes, empieza a venir un joven a la iglesia. Muy amable. Ya sabemos a qué viene a veces. Detrás de las muchachas, claro, pues a qué venía, ¿verdad? Las ve decentes, las ve bonitas, las ve... Y dice, ay, aquí... Se le ve el colmillote, ¿verdad? Que brilla. Había uno que llegó allá desde hace años, mi cuñada Esther, y yo, ella me conoce. Si creen que estoy echando mentiras, pregúntenle a ella, me conoce todos estos años que yo he servido. Nos llegó uno que se llamaba Larry, no sé si te acuerdas de ese. Yo le puse Larry el sucio porque no se bañaba. No se bañaba, nada más se ponía gel. Y aunque se ponía perfume, el hedor era tan fuerte que le ganaba el perfume. Oh, pero era cariñoso con las muchachas, ¿verdad? Larry se llamaba, yo le puse como el de la película, Larry el sucio este. Claro, nosotros andábamos cuidando a las ovejas. Cuando tú oyes predicadores, o vas a oír predicadores, o los pones en internet, ¿no será que también buscas que te entretengan? ¿Que lo haces por pasatiempo? ¿A ver qué? ¿A ver qué saca? ¿Pero realmente no estás interesado en escuchar lo que Dios tenga que decirte? ¿Los cambios que Dios quiere producir en tu vida? ¿Que lo haces más por morbo, por entretenimiento, que por hambre y sed de Dios? Eso se revela a través de la primera pregunta. Segunda pregunta, todavía en el versículo 24. ¿Qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Y hay debate entre los estudiosos a qué se referiría Jesús con esto de la caña. Hay dos posibilidades, pero al fin de cuentas las dos acaban en lo mismo. Posibilidad uno, Jesús está refiriendo a cañas verdaderas, porque parece que parte del ministerio de Juan fue al lado del río Jordán. Y una peculiaridad del río Jordán es que le crecen cañas. Así que haga de cuenta, si esa es la interpretación correcta, entonces Jesús lo que está diciendo, ¿qué salieron ustedes a ver con Juan? Salieron a ver un espectáculo y Juan explicándole, miren qué bonitas las cañas, cómo las dobla el viento. O sea, cañas literales. O sea, salieron a uno para que los motive ahí con historias y con paisajes. La segunda interpretación dice que es una manera figurada, que la caña se refiere a Juan mismo y que el viento se refiere a las críticas de los que no les gusta el mensaje de Juan. Como diciendo Jesús, ¿qué esperaban de este hombre de Dios? ¿Un pusilánime? ¿Uno que no le gustara ofender a nadie? ¿Que ay no, pues si se enoja no? ¿Y se doble? Sea como sea, cualquiera de las dos posibilidades de interpretación termina a lo mismo. Cuando sales a oír a Juan Bautista, ¿qué esperabas? ¿Alguien que nada más te diga cosas bonitas que te motive? ¿O alguien que te diga la verdad? Y probablemente la segunda es cierto, porque ustedes saben que Juan está encerrado en la cárcel. ¿Por qué razón? ¿Alguien recuerda por qué? Porque no se dobló ante Herodes. Le dijo, esa mujer no es tu esposa. Eso está mal. Es incesto y es adulterio. Y a los fariseos, ¿cómo les hablaba? A los hipócritas, ¿cómo les dijo? ¿Se acuerdan? Camada de víboras. Ah, oye, nos ofendes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Miren, el hacha ya está puesta en el tronco. Oye, qué palabras, ¿verdad? Cuando tú sales a escuchar un verdadero hombre de Dios, ¿qué esperas? Uno que siempre te esté contando historias motivadoras, no, yo voy a la iglesia para que me motive, no para que me apalien. Así dice la persona. Claro, no se trata de que te insulten, no. Pero ¿qué esperas tú cuando oyes predicadores? Una vez estaba yo allá en el centro comercial, llegué y se me acercó un joven americano y me dijo, ¿tú eres el pastor Luis? Sí. Yo me acuerdo de ti. Una vez tú predicaste en inglés ahí en aquella iglesia, ¿sí? ¿O yo estaba ahí? ¿De veras? Sí, no se me olvida lo que dijiste. ¿De verdad? A ver, ¿qué dije? Y me cuenta una ilustración, un chiste. Le digo yo. De lo que se acuerda este. ¿Qué esperas cuando vas a la iglesia? ¿Historias y chistes entretenidos? ¿Motivadores? Oír la palabra de Dios, el mensaje de verdad. ¿Esperas ver a alguien frágil que se quiebra? ¿Alguien que compromete el mensaje para no ofender a los oyentes? ¿Alguien que se dobla ante las circunstancias y críticas? Uno de estos famosísimos fue a un programa de televisión. Ustedes seguramente algunos lo habrán visto ahí en las redes sociales. Le pregunta el hombre, a ver, dime fulano, predicador, ¿es Jesús el único camino, la verdad y la vida? O sea que si tú no eres judío, o si tú eres judío, o si eres musulmán y no crees en Jesús, ¿te vas a perder? Dime, ¿se van a ir al infierno los que no se hacen cristianos? ¿Y saben qué dijo? El predicador más escuchado de Estados Unidos, 100 millones de personas lo escuchan cada domingo, dijo, I don't know. It's not my role to judge people. Es que es medio chilango, no se crean. ¿Qué dijo? Yo no sé, a mí no me toca juzgar a nadie. Yo solo uplifting messages, yo solo predico mensajes para levantar. Y Y como yo les dije que íbamos a avanzar hasta donde el tiempo permitiera, hasta aquí vamos a detenernos. Y en la próxima vamos a tener que seguir. Pero si algo Dios te ha hablado, empieza a examinarte. ¿Y cuál es el punto de lo que he dicho, hermanos? Tan simple como eso. Cuando oigas predicadores, oye predicadores. Pero sobre todo, oye a Dios a través de un siervo obediente. Y cuando lo oigas, obedécelo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por el ejemplo de Juan Bautista. Nos recuerda de qué se trata todo esto. En nombre de Jesús, amén.